Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Siguen las críticas a la reforma laboral del gobierno de Milei y los sindicatos y organizaciones se mantienen en alerta. El oficialismo en el Congreso pateó para febrero la discusión legislativa y además la CGT alertó al gobierno en judicializar la reforma laboral si avanza en el Congreso. El abogado laboralista Guillermo Pérez Crespo dijo a Radio Futura que la propuesta del gobierno de Milei busca destruir la organización sindical. Es un intento de reforma muy profundo que supera incluso lo hecho por la dictadura militar en el 76 y lo actuado por el gobierno en la década del 90, que fueron los dos casos más extremos de reforma laboral pro-patronal, ¿no? Este va todavía más adelante. Parecería ser como que los grandes grupos económicos han decidido dar, yo diría, la batalla final, destruir derechos de los trabajadores y destruir la organización colectiva de los trabajadores, arrasar con la misma, porque realmente si este proyecto se transforma en ley, podríamos asistir a la conversión del sindicalismo en nuestro país en algo muy similar al sindicalismo chileno. Con todo lo que eso significa, la enorme debilidad, o sea, sería terminar con una etapa histórica en el país. Esto es lo que se está buscando y se está buscando con toda la intención. Pérez Crespo asegura que la postergación del debate en el recinto se logró porque La Libertad Avanza no contaba con los votos para aprobar el proyecto, gracias a la presión de la marcha de la semana pasada. Además, criticó el argumento del gobierno de que con esta reforma se va a terminar con la desocupación y el trabajo informal. Se dice que esto sería para solucionar el problema de la desocupación y el problema de los trabajadores no registrados, cuando en realidad quienes impulsan esta propuesta son aquellos que a lo largo de las últimas décadas han generado la enorme decadencia del país y el problema gigantesco de la desocupación y el trabajo no registrado. O sea, los mismos responsables son los que dicen que lo van a solucionar, lo cual a uno lo hace dudar, ¿no? Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco.